retobar, seguro cobrar. Larga esa bandera, porque los pibes tenemos aguante. Si vamos a los guantes, seguro cobrar. ¡Pibe chorro! We'll be right back.